Valencia de, Antonio Alfonso Cuadrado, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de cine y videojuegos. Conferencia cine y videojuegos. Uno de los elementos de los puentes de comunicación que, en cierta forma, también vamos a tocar ahora, la inclusión de actores dentro de los videojuegos. Y prácticamente el concepto de juego eran unas escenas pregrabadas en vídeo, como veis, inclusive luego aquí mezclaban una estética con cosas de 3D, de fondo, estaban grabados en croma, y con algunos menús para poder interactuar por abajo, pero prácticamente lo que ibas haciendo era ver escenas. Voy a ver. Esto es de fantasmagoría, una aventura un poco de misterio. Voy a ver si ve. Y yo, lo veis aquí, aquí es donde se ve un poco cómo es el gameplay. Es un poco click and point, como veis. Yo voy señalando y vamos tirando de las escenas pregrabadas, ¿no? Esto era, digamos, un avance más en buscar lo que os decía, otra posibilidad. Una forma, o sea que esto es otro tipo de análisis, como os digo, posibilidades de relaciones, donde se puede cruzar la forma del cine con los videojuegos. Por eso, y los que estamos aquí hemos reflexionado mucho, seguimos reflexionando, qué tienen en común, si aquí vemos más CACC o menos CACC, o estos videojuegos eran un rollo porque aquí no podías hacer nada, nada más que click and point y lo que estabas es todo el rato viendo. O sea, una vieja polémica que llevamos, pues, ¿de qué años es este juego? Ya, ayudito, 15, 16, 17, 18 años. Juan Carlos asiente ahí con ese tema, tiene unos añitos, pero bueno, en su momento eran como el top, porque daros cuenta que estos, parece que ya lo hemos comentado en algunos casos, estos juegos están en ese punto donde, sobre todo los PCs, ya tienen el rollo multimedia, que ahora nos parece ya que ni siquiera hablamos, pero sí hubo una época que los PCs había que ponerles kit multimedia para que tuvieran CD-ROM, una tarjeta gráfica que tirara más, y se incorporaba esa parte audiovisual, pero todavía no teníamos un desarrollo de consolas con motores gráficos en 3D al 100% que nos permitiera generar todo un mundo en 3D, en tiempo real interactivo. Luego ya vino la Play 1 y, por supuesto, Play 2, y esto se fue a hacer puñetas, porque ya empezamos a generar todo este mundo que está vídeo pregrabado en 3D en tiempo real, ¿no? Pero el caso es que, indudablemente, la evolución de los juegos, ya sean, indudablemente, olvidando, aunque no olvidando del todo, porque claro, antes estábamos hablando de las escenas pre-rendeadas, pero de otra forma. Lo que está claro, bueno, pues no, como hemos empezado un poco más tarde, no os voy a poner todos los vídeos que tengo aquí, porque si no, no quiero tampoco coger más protagonismo, pero bueno, por ejemplo, por coger uno de los últimos que estábamos hablando, voy a quitar un poco voy a bajar un poco el audio, esto lo he sacado de un vídeo de YouTube que son los momentos más espectaculares de Uncharted 3. Vamos a coger esta parte de aquí. Luego, si queréis, podemos discutir o no. Supongo que alguna ha jugado a esto. Entonces, como veis, pues tenemos muchos ejemplos de Heavy Rain, de Lea Noir, Uncharted. El caso es que la forma, digamos, videojuego en una de sus géneros ha ido también en alguno de sus aspectos pareciéndose a una película. Es decir, yo creo que este juego es de los que más en los últimos tiempos y con la evolución tecnológica que estamos teniendo se parece más a la saga estilo Indiana Jones. Hay momentos que esto yo hubiera querido a lo mejor Lucas poder hacer algo así. Y esto que parece que estamos viendo una película, pues en realidad se supone que tú lo estás controlando, aunque no tenga salvo algún puntito estilo QuickTime Events, ninguna interfaz tradicional, que bueno, luego si queréis discutimos un poco esto. Bueno, el caso es que lo que está muy claro es que algunos juegos han ido evolucionando mucho hacia parecerse a películas. Como insisto, podemos discutir si esto es más juego o menos juego. Ahí están las teorías entre los ludólogos frente a los mandarrocólogos, a los que quieren hacer acción pura y dura y los que no quieren es ver películas ni personajes, pero bueno, lo que sí está muy claro es que esto, yo si lo veo y no me dicen que es un juego, puedo decir, pues esto puede ser una película de 3D en el mundo irónico, ¿no? Y si no me aparece en algún momento alguna referencia, insisto, de indicaciones, de botones que pueda tocar, pues esto parece una peli, ¿no? Voy a dejar esta última parte cuando él sale, que es bastante buena, ¿no? He jugado el Uncharted 3, a ver, pues, en la saga, ¿eh? Bueno, luego si queréis, miráis. Entonces, ahora aquí él, en todo su momento de tensión, pues Drake, se supone que, como veis, tenemos que estar tirando de la anilla para que el paracaídas tire de la carga y nosotros de repente nos caemos, ¿no? En un momento bastante bueno de tensión, ¿no? Y ahora pues nos tenemos que agarrar ahí, porque si no, nos vamos a hacer puñetas. Como sabéis, está consiguiendo buenas ventas, ¿no? Y volvemos a nuestro mundo. Bueno, ya os había hablado de Heavy Rain, de todos estos juegos, y aquí ya indudablemente la necesidad tecnológica de la evolución para llegar a los gráficos de esta calidad, ¿no? Bueno, todavía hay saltos con respecto del cine, y estábamos marcando el tema que llevamos una semana, además de un montón de conferencias, salimos de otra jornada de videojuegos de la Carlos III, ¿no? Y estamos ya con la boca cerrada. Decíamos que también los actores habían entrado poco a poco, ya lo sabéis de sobra, del tema de la captura de movimiento, personajes que entraron. Tengo aquí un pequeño vídeo por ilustrarlo, que en cierta forma hace un repaso de los últimos, las últimas intervenciones de actores. Pues ya sabéis que es relativamente fácil que un gran actor no solo a veces preste el físico y que se permita que su captura de movimiento facial o corporal esté incorporado a un personaje, a veces inclusive una voz. Eso también ha costado muchos años y es una mezcla también de la industria. También entró mucho a raíz de que se pusiera de moda de que peliculitas de 3D fueran dobladas por famosos, ¿eh? O sea, eso propició mucho. Y fijaros aquí todos los actores famosos que estamos viendo, que ya os digo, bien solo voz o bien voz y físico, están ahora metidos dentro de los juegos. Eso también eleva el presupuesto de los juegos. Ayer en la Carlos III estábamos hablando con alguna gente de la industria española que nos hablaban de las cifras de juego. Bueno, supongo que todos los actores que tenéis ahí a mis espaldas lo reconocéis, claro. Un juego, os hablaba de Virtual Toys, un juego de AAA tiene que estar más o menos unos 20 y tantos millones de euros. También se ha convertido en la producción y el lanzamiento de un gran juego en el equivalente a una producción cinematográfica de un nivel comparable a una película de aventuras prototípico. Eso es otro elemento importante de que quiera estudiar a lo mejor las relaciones en el entorno y en el marco de producción. Y el incluir a estos actores implica un caché, bien sea por prestar la voz o bien sea... Idris Elba, ¿sabéis quién es? Este actor de series de televisión como Luther o como The Wire. Fijaros cómo en Skyrim Tenemos un actor clásico, también la acabamos de ver. Aquí en España, pues a ver, ¿qué ejemplos tenemos de actores que se han pasado al videojuego? A ver, ¿alguno se le ocurre dentro de nuestra industria cortita? El que hacía de comisario, no lo va a dejar de ver. Efectivamente, el que hacía de comisario doblaba a Jiménez, por cierto, que yo creo que era el que peor doblaba, bastante plano en el doblaje. Y si no, ¿qué otro actor famoso? Venga, el film. El Latre en el Facebook es el mayordomo. ¿Quién? El Latre. Carlos Latre. ¿Latre? Sí. Y por supuesto Torrente, ¿no? Santiago Segura Torrente, o sea que... Bueno, pues indudablemente es otro mundo que se ha comunicado perfectamente y como veis cada vez más. Actores dentro de videojuegos como si fueran superproducciones, ¿eh? Que ya os digo, es una cuestión también muy económica. Y bueno, pues ahí tenéis a Gary Oldman, tenemos Timothy Olyphant, no recuerdo mal que es su nombre. Entonces, bueno, con este vídeo que había cogido. Salvador siempre recurrente ahí. Y como os decía, claro, esto nos lleva a lo que os comentaba, un sistema de producción que cada vez en algunos casos se parece más al cine, con grandes empresas. Ya estos sellos que tenemos aquí se han convertido en grandes multinacionales. También ayer el representante de Virtual Toys que teníamos allí en la mesa, él decía, que es un hombre que ya lleva muchos años en el mundo de los juegos y el multimedia aquí en España, decía: yo recuerdo cuando Ubisoft era un pequeño estudio y venía a llamar a mi puerta para colocar los juegos, y ya sabéis lo que es ahora Games, Rockstar, Ubisoft, Konami, Capcom, fijaros lo que ha crecido, ¿no? Y fijaros cómo ese sistema de producción, igual con esos orígenes un poco casi perversos o un poco oscuros que tenía el cine en sus comienzos, en los salones del Nickelodeon o en los aquí que se llamaban billares, pues ahora tenemos estas producciones que hasta nos dan banda sonora, como que nos la venden como si fuera una película, o inclusive tenemos la edición del director como si fuera la edición que nos venden el DVD. O sea, que el esquema de producción nos lo han vendido exactamente igual, hasta los premios de todo tipo se hacen galas como si fuera del cine. O sea, que en cierta forma podríamos decir que el videojuego también ha copiado dentro de cada producción el sistema de producción cinematográfico, y el cine se ha metido ahí, ¿no? O inclusive también lo que sabéis es al revés, aunque no son muy afortunadas, porque podríamos decir que las adaptaciones de videojuegos a cine son bastante malas, pues ya lo sabéis, pero desde el comienzo el Mario Bros, el Tomb Raider, etcétera, etcétera. Otra relación de ida y vuelta, ¿no? Y entonces ya para ir terminando, y así dejo paso a mis compañeros, esto que hemos ido viendo muy rápido de posibilidades de relaciones entre el cine y los videojuegos, como marco para algunas de las ponencias que vamos a tener hoy aquí, como os decía, ahora, sobre todo desde el punto de vista en el que estamos nosotros, de la academia, pues le llamamos en esa cosa no merchandising que empezó a inaugurar muy acertadamente Lucas, con juegos, con muñecos, con cromos de todo tipo, ahora lo llamamos transmedia, ¿no? Y que bueno, pues ese es el mundo en el que estáis vosotros y en el que estamos viviendo. En ese mundo en el que también tenemos aquí a uno de los popes, y que si no sabéis quién es, pues lo deberíais saber. Bueno, Salvador es uno de los popes aquí en España, pero desde luego tenemos aquí otro pope, que además, por cierto, ha venido a España aquí a ver Mayo y vendrá a varias universidades, a la Carlos III, aquí creo que también va a venir, vendrá a finales de mayo, que es Henry James. También podríamos, si queréis, podríamos filosofar un poco sobre qué está diciendo Jenkins. Yo creo que también él nos está vendiendo muchas cosas que no son. Y está encajando muy bien porque está diciendo a todo el mundo que él puede intervenir en las redes sociales, que el transmedia. Este hombre ahora ya no está, pero vino del MIT, si no recuerdo mal, de uno de los centros míticos de nuevas tecnologías y nuevas profecías y nuevas mitologías sobre las nuevas tecnologías y la relación con la comunicación. comunicación social, entre ellos el videojuego, ¿no? Y yo creo que este hombre, a través de sus famosos libros de convergencia cultural, de fan, bloqueos, videojuegos, y nos está diciendo que nosotros en la cultura fan, o fan acano, acafan, de académico y fan, podemos crear el nuevo mundo, intervenir, reelaborar los materiales. Yo no creo que sea, no creo que sea todo tan así. El peso de la industria es muy grande, pero para todo aquel que está estudiando, como vosotros ahora estáis estudiando, los que estáis terminando y si no vais a hacer máster, o desde luego los que estáis en otros cursos de grado, es una figura de referencia y su discurso sobre el transmedia, donde indudablemente es un marco donde se meten ya las relaciones de cine y videojuegos, ¿eh? Y él cita, por avanzar un poco en este vídeo, que además está ahí en medio de todo el mundo de Nueva York, de Times Square, con todas las pantallas, casi es como una escenificación del transmedia, ¿no? Es vivir en un mundo urbano lleno de anuncios, mensajes, de todo tipo, información, 100%. Voy a avanzar hacia donde él habla un poco más de las relaciones de cine, de transmedia. Fijera que él se ha metido, es cuando habla de Matrix, y él tiene ahí también muy analizado, y los profesores han hablado mucho de Matrix, o 24, y efectivamente cuando él, y de Matrix, sabéis que se ha hablado mucho, no solo del real time este de lo de la bala, sino en cómo también la estética de los videojuegos ha pasado al cine, Yo tengo también otros ejemplos que voy a poner, no solo de Matrix y de muchas otras cosas, como la estética del videojuego contamina, ¿no? Al cine, no sé si habéis visto, por ejemplo, la serie esta de Sherlock, la moderna. Entonces, hay momentos en que cómo están utilizados los móviles y cómo aparece en pantalla, aparece la interfaz de un juego, Entonces, bueno, está bien otro camino de ir ahí. Bueno, y con esto ya termino, porque ya me he pasado un buen rato. Pero lo que os quería comunicar, sobre todo, es un poco ese marco de posibilidades que hoy plantea. Bueno, aquí acaba de entrar nuestro experto de zombies, Rubén. Buenos días. Sobre el mundo de las relaciones cinéticas. Como veis, es un marco muy extenso que podemos tratar. Cierro con esta diapositiva que tenía aquí. Como veis, desde el concepto de las industrias culturales, la audiencia compartida, el sistema de producción, el mundo de los actores, entrando, saliendo, desde el concepto que hemos visto que ahora aborda Jenkins o gente similar, el concepto de transmedia, donde se mete las relaciones de la iconografía, la forma, o el análisis visual y narrativo. Es decir, que es un mundo muy fecundo, vale aquí mi pareado, y que se puede estudiar de muchos tipos, y animo, sobre todo a los que luego vayan a hacer, vayamos a encontrar en otra asignatura, los que estáis en segundo, en primero, aquí ya vayáis pensando cosas, los que vayáis a hacer máster, etcétera, etcétera. Y nada más, esto es una introducción y paso ya el testigo a ya unos temas muy concretos dentro de este marco a cualquiera de mis dos compañeros primeros. Pues venga, va a empezar Antón y como ya os digo, luego, después de que terminemos nosotros tres, hacemos un descanso, pero bueno, hacemos una pequeña ronda de preguntas o intervenciones, lo que queréis, no hace falta solo preguntas, comentarios en general. Así que nada, paso mi testigo alto. ¿Vale? Venga. Bueno, voy a empezar yo, que Salvador es mucho más gracioso que así lo dejan alto. Ya lo veré. Antón Planet. ¿Cuántos aquí sois de comunicación? Bueno, pues al final casi todos, ¿no? Casi todos, vale. Bueno, yo como pensaba que teníamos una audiencia más heterogénea, voy a... Se apuntaron gente de primaria, de teleco, de... Voy a intentar hablar de cosas que imagino para vosotros son cosas bastante manidas, pero creo que pueden tener un cierto interés. No sé si conocéis el libro de la cultura mainstream, un libro bastante popular, que es un sociólogo, en el que él dice haber hecho unas 1.200 entrevistas a expertos del mundo de la música, de los videojuegos, del cine. Un libro que os recomiendo, es muy interesante porque traza relaciones de todos estos contextos a través de un relato en primera persona, está bastante bien. Y una de las cosas que él hace es entrevistar al presidente de Sony Estados Unidos y el presidente de Sony Japón. Y lo más interesante de esa entrevista es, primero, que no tienen nada que ver las dos empresas. Es decir, desde Tokio no se controla ningún tipo de relación cinematográfica, nada, se deja esencialmente todo en manos de los americanos, por una cuestión cultural. Y otra cosa muy interesante cuando se habla con el americano es que ellos aún hoy trabajan con unos modelos que pensamos que no existían, que es el modelo de masa, de gran público, y sigue funcionando. Y ellos trabajan sobre el género, la idea de los géneros, ¿no? Por ejemplo, cuando ha salido toda la explosión de las películas de superhéroes, las películas muy populares, Sony Estados Unidos ha cogido los cuatro grandes parámetros del género de superhéroes y pide guiones basados en esos parámetros. Es decir, el género sigue funcionando. Lo digo porque parece que vivimos una época de hibridación, es cierto, y en que ya hay muchas películas que es difícil decir esto de qué género es, ¿no? Muchas veces tienen varios géneros en una misma película. Pero es una cosa que aún funciona mucho, los géneros y las convenciones asociadas a los géneros. Yo justamente os vengo a hablar un poco hoy de esta idea, ¿no? De cómo el cine ha pertrechado un conjunto de géneros, concretamente el cine negro, que es un género un tanto particular y extraño, y cómo las convenciones que todos podemos reconocer en este tipo de cine se filtran en el videojuego y nos ayudan a configurar un tipo de juego narrativamente más rico. Para poder hablaros de esto, yo, por eso digo que vamos a ir a un tema sí que es un poco de las obviedades, pero me gustaría destacar el que es posiblemente considerado históricamente el germen del cine negro, entre otras grandes influencias. Pues posiblemente es el movimiento europeo cinematográfico más importante de la historia. Podemos discutir si queréis Robert Bach, podemos discutir si queréis parte del surrealismo, pero sin duda el expresionismo alemán tiene unas influencias incluso hoy indiscutibles, ¿no? Cuando Tim Burton hacía buenas películas, tenemos ahí un gran ejemplo, pero ¿cómo se utiliza la luz en el expresionismo alemán? ¿Cómo se utilizan los tiros de cámara, la construcción de esos personajes, de esos monstruos terroríficos? Os he puesto el caso de Nosferatu, creo que luego hablaremos de qué ha pasado un poco con los vampiros, ¿no? Cómo se han ido yendo, no sé, del vampiro salvaje al vampiro metrosexual, ¿no? De la sociedad, bastante. Pero bueno, digamos que aquí hay un germen muy interesante de esa maldad animal, esa idea de la luz como algo muy potente. Esta escena ilustra mucho, a lo mejor, esta idea de, fijaos qué construcción del escenario, ¿no? Un escenario con unas ventanas absolutamente exageradas. Si repasáis una película, que seguro que todos, que es Eduardo Manos Tijeras, juega mucho justamente como contraste, ¿no? Eduardo Manos Tijeras se construye sobre la idea de voy a hacer una película con un castillo y un tío un poco raro que es el héroe del cine alemán, del expresionismo alemán, y luego lo que hago es que lo contrasto con la sociedad americana de consumo, con las casitas de colores, ¿no? Y cómo eso es un choque de trenes. Bueno, pues estas influencias llegarán al cine americano. Una cosa que es muy interesante del cine americano y de la que, por cierto, el cine español debería haber aprendido desde hace muchos años, es que el cine americano, sin perjuicio de todo el tema de la industria, de los malos que son los grandes estudios y demás, el cine americano abrió las puertas a todos los cineastas que huyeron de Europa. Es decir, sin el cine americano, sin las grandes industrias del cine americano, Fritz Lang, Lubitsch, Billy Wilder y compañía no hubieran hecho cine, al menos no como lo hicieron en su momento. Entonces, el cine americano en esa época tiene una particularidad muy interesante que es absorbe directores europeos y absorbe esa forma de hacer cine. Cuando, por ejemplo, ahora Alfonso ponía el vídeo de esa regeneración que supone Easy Rider y todos los nuevos cineastas en la línea de Coppola, el expresionismo alemán supone una modificación muy clara de cómo se entiende el cine en Estados Unidos. Aquí lo que tenéis es M. el vampiro de Düsseldorf, otra gran película que imagino que habréis visto. ¿Por qué os pongo esta película? Porque esta película es un paso más hacia el cine negro. Aquí ya no solo tenemos una cuestión de angulaciones de iluminación enfocada mucho al modelo del cine clásico americano, seguimos con esos montajes transparentes, pero la herencia lumínica, por ejemplo, se mantiene. Si recordáis el final de esta película, voy a intentar no hacer un super spoiler para que no la hayáis visto, pero en el final de esta película se produce un juicio. Y es un juicio que no es tanto el juicio contra el protagonista, sino es un juicio contra la propia sociedad. Se habla de una sociedad enferma. Hay un problema en la sociedad. Por supuesto, es una herencia del expresionismo alemán, como esa, esa inquietud que siempre han tenido los críticos al ver las películas de Lang y de Murnau, el advenimiento del nazismo, ¿no? Pues aquí lo que se plantea ya es, vivimos en una sociedad que está enferma y por lo tanto la gente que es asesina, la gente que es violadora y demás, tiene una cierta, no digamos justificación, pero sí digamos que hay una cierta comprensión de que esas personas nacen de ese contexto social. Eso es muy importante para el cine negro. El cine negro aparece además en un momento muy concreto, que es el cine glamuroso de los años 30 se agota. Ya no, esa idea del Star System como el héroe perfecto de la gran historia mítica ya no funciona. Luego hay un agotamiento del cine negro, el cine de los gángsters. Los gángsters van bien en la historia del cine, pero es que el ejemplo estaba muy quemado. La idea del héroe criminal que es bueno, de alguna manera, que es bueno, eso se agota. Y sobre todo aparecen dos grandes momentos muy importantes, que es la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la moralidad del pueblo americano empieza a cuestionarse, y sin duda el advenimiento del conflicto con el comunismo, que luego se plasma muy bien en serie de televisión, de toda esta idea de qué pasa si mi vecino es comunista, ¿no? Tenemos el enemigo en casa. Bueno, en este contexto tan extraño, la crítica ha llegado a un cierto consenso de decir, bueno, la primera gran película del cine negro es el Halcón Maltés, del año 41, la película de John Fiennes, y tienden a cerrar el periodo clásico, más académico si queréis, con Set de Mal de Orson Welles, en el año 58. Es un género muy difícil de calificar. Pensad que el concepto de cine negro viene de la crítica francesa y trabaja más sobre unos rasgos, unas convenciones, que sobre títulos concretos. El cine de gángsters es cine negro, bueno, puede serlo, puede no serlo. Casablanca, en función de a quién le preguntéis, es cine negro, y en función de a quién le preguntéis, no es cine negro. Algunos nos dirán que es simplemente un drama clásico y punto. Pero vayamos concretamente a las convenciones, que es a mí lo que más me interesa. Ya estamos en el marco del cine negro, y el cine negro, ¿cómo es? Bueno, el cine negro habla de ciudades, de grandes ciudades. A veces aparecen elementos rurales, pero sobre todo las urbes es donde se desarrolla toda la problemática. Y es sobre todo urbes decadentes. Las calles están sucias, hay mucha gente pobre, hay mucho conflicto social, muchísimo, es decir, hay mucha violencia, mucho crimen. Se juega más con la idea del azar, cualquier cosa te puede pasar por las calles, más que a través de la seguridad. Es un género que juega mucho con esa idea de una sociedad decadente en la que no sabemos lo que va a pasar, y ahí está la gracia. Y sobre todo destapa una cosa que el cine clásico norteamericano, es algo que se le ha acusado mucho, destapa una idea de ese inframundo de la sociedad. Recuerda que antes de los años 40, sobre todo con el cine negro, antes de todo eso, el cine americano era muy bonito. Todo pasaba en sitios hostil iluminados, en sitios de gente bien. A partir de ese momento ya no nos cargamos la luz, sino es que además hay escenarios muy sórdidos. Estamos en clubs de striptease, estamos en prostíbulos, estamos en bares de juego. Es decir, nos vamos a ver un mundo del submundo, la gente esta que vive en otro contexto. Y se juega muchísimo con la luz y las sombras. Todo este conjunto de películas, es impresionante cómo se ilumina la gente. Tened en cuenta que esto, como este plano que tenéis aquí de Casablanca, esto dentro del canon del cine clásico norteamericano sería una verdadera herejía. Tened en cuenta que, vamos, si sabéis algo de iluminación, que imagino que a través de la universidad os habrán enseñado, sabéis que las estrellas, en este caso Humphrey como gran estrella del sistema, tiene que tener una compensación lumínica, ¿no? Tiene que tener tres puntos de luz, tiene que estar perfectamente iluminado. Especialmente las mujeres del cine clásico sí que se juega mucho con eso. Aquí, como veis, no sucede eso, o sea, la cara de Humphrey está totalmente partida, ¿no?, por la iluminación. Y es justo esta la herencia directa del expresionismo alemán. La luz nos da información sobre el personaje sufre, la luz muestra el sufrimiento. La luz está cuartelada, el personaje tiene un conflicto interno muy importante. Luego la idea de la niebla. La niebla y el espacio mítico en el cine ha jugado un papel de misticismo, ¿no?, de territorio prohibido, desconocido. Eso se ha llevado al videojuego. Si alguno sabéis jugado a Silent Hill, por ahí andan los tiros, sin perjuicio de que hay elementos técnicos en su momento que lo aconsejaran. Cuando hemos querido crear un cierto ambiente de ciudad peligrosa, ciudad desconocida o decadente, podemos utilizar la niebla. Y luego, bueno, esto ha sido el mayor aliado de la historia de la tabacalera, o sea, cómo se fuma en el cine negro. Muchísima gente fumó al ver fumar a Humphrey Bogart. Y muchas mujeres empezaron a fumar color en vaca. ¿Por qué? Porque es que se fuman muy bien. Es que si ves cómo fuman en el cine negro, es alucinante. Hay unos estudios muy interesantes de esta idea del tabaco como evasión. Todas las películas de cine negro, siempre que el protagonista está fumando muchísimo, esas auras de tabaco, ¿no?, condensado, es que algo va muy mal. Porque el protagonista, cuando no hay demasiado problema, no fuma. Pero cuando está fumando como un carretero, es que quiere evadirse, se crea esa niebla como el modelo de evasión. Y luego está, por supuesto, la idea de seducir con el tabaco. La idea de seducir con el tabaco no es, por supuesto, algo nuevo de pedir el cigarro a la discoteca, o al menos era antes, también se puede, sino cómo se conocen los personajes a través del tabaco. Entonces, toda esa idea cultural de ligar con el tabaco, de la seducción en el fumar, es del cine negro, y ahí hay una enorme trascendencia. Entonces, por eso digo que el cine negro ha sido gran aliado a la hora de vender tabaco. Y luego viene lo que me parece más interesante, que es cómo se construye los personajes, ¿no? Tenemos, como decía, un mundo que en realidad es un inframundo. La gente es profundamente inmoral, está el papel de la avaricia, el papel de la lujuria, el papel de la traición. Y lo que hay es una mirada terriblemente pesimista sobre todo eso. El mundo es así y el mundo no va a cambiar. Es un poco como lo que estamos viendo ahora en la prensa con la crisis, ¿eh? Me parece que el mundo está, que estamos yendo a... vivimos en un mundo en decadencia y no hay ningún tipo de salvación. Bueno, por la versión cinematográfica y más vieja, sería este tipo de cine. Y sobre todo, cómo se juega con cuatro arquetipos que se repiten muchísimo y son muy interesantes. El detective, que es el protagonista. La femme fatale, que hablaremos de esa mujer pérfida y malvada. El policía corrupto, que es posiblemente uno de los personajes, los que recordéis Casablanca, recordaréis el teniente francés, que es uno de los personajes más interesantes de la película, ¿no? De cómo hasta de manera sarcástica se ríe de su propia corrupción. Y luego está el papel más secundario, pero muy interesante también, que es el marido celoso, que es muchas veces el desencadenante. Hilda, por ejemplo, juega mucho también con eso. Bueno, la imagen icónica del detective que está enfadado, que ya no tiene nada que ganar y que le importa todo un bledo, sería Humphrey Bogart, sin duda el gran detective del cine negro. Que es normalmente una persona que trabaja de detective, le importa, le da igual todo, hasta que le llega un problema, ¿no? La Tom Maltese, sabéis que tiene ese desencadenante. Llega una mujer y a partir de ahí se empieza a liar. El cine negro en este caso es bastante machista, o al menos hay unas lecturas muy interesantes sobre ello, de el hombre está tranquilamente en el bar fumando y llega la mujer a liar. Siempre. Es categórico. Es categórico, y así es el cine negro. Además, este tipo de personaje es un personaje que no quiere estar con nadie. Por ejemplo, volviendo a Casablanca, si veis todos los diálogos que tiene Rick en Casablanca, Rick lo que quiere es que le dejen beber whisky tranquilamente. Y está el camarero, está la chica que vuelve, está el que quiere jugar, el que quiere dar el microfilm. Tío, está incómodo. No le gusta que le estén tocando las narices. Y encima, aparte de ser individualista y ser solitario, es muy cínico y muy sarcástico. Justamente ahí está la potencialidad del diálogo y de los guiones de este tipo de cine. Es un personaje, por supuesto, que por su profesión es capaz de moverse por sitios muy sórdidos, de ahí la profusión de este tipo de escenarios. Y es una persona dolida. Fijaos, vuelvo a Casablanca. Voy a Casablanca porque es el ejemplo que sobre todo habéis visto. El que es un tío que, bueno, que tiene un pasado, estuvo luchando con la República, aunque eso sabéis que fue censurado en la película cuando llegó a España, pero en la película se dice, ¿no?, que él estuvo luchando por el bando republicano. Y siempre hay, hasta que aparece la chica, siempre hay ese amor fallido de fondo. Siempre hay esa cosa de qué hace este tío aquí en Marruecos montándose el bar. ¿Qué tipo de sentido tiene esto? Bueno, pues porque son personajes que han tenido un pasado oscuro, han tenido algún tipo de problema. Y ese problema constantemente vuelve. Y sobre todo, la idea de que el tío hace las cosas porque no hay ninguna perspectiva de futuro. No va a ganar mucho dinero, no tiene familia, no tiene mujer, no tiene hijos, todo es un desastre y no hay una posibilidad final feliz. Esa es otra gran influencia del cine alemán, del expresionismo alemán, de que viene el nazismo y de aquí no nos salvamos nadie, y se traslada al cine de Hollywood. El cine de Hollywood, sabes que tiene el happy end final, que siempre tiene que acabar todo muy bien. Bueno, con este tipo de cine no tiene por qué ser así. Y luego viene lo que os comentaba antes de la idea de una cierta lectura de la mujer. Tienes una fotografía de Lauren Bacall con 19 años, en su primer papel, Tener y no tener, la película de Howard Hawks, cuando se conocieron con Humphrey Bogart. Claro, la acción fatal es esa mujer que entra en el bar y ya pone un compromiso al detective, ¿no? Es la mujer que utiliza sexualmente su capacidad, es un poco la construcción de la mujer como depredador sexual. Yo sé que tengo una capacidad de explotarme, digamos, como objeto sexual, si queréis, y como tengo los intereses, hago uso de ese cuerpo, hago uso de esas propiedades. Bueno, la idea de la acción fatal ha sido vilipendiada desde los años 70. Si conocéis un poco el trabajo de Laura Mulvey, por ejemplo, de las teorías feministas de los años 70, las feministas cargaron muy duramente contra ese tipo de cine justamente por esa condición. Decían, no, es que el cine americano se construye desde el punto de vista del hombre, ¿no? Es decir, el espectador de las salas es un hombre, y lo que quiere ver el espectador de las salas del hombre es un tío que es implacable, que es súper duro, porque no hay nadie más duro y que funciona de manera más dura que Humphrey Bogart, que le viene una mujer y Humphrey Bogart ni le contesta. Y la mujer tiene que acudir al sexo para que le haga caso. Y de vez en cuando, además, cuando la mujer levanta el tono, se lleva una bofetada, que es el caso de Hilda. Bueno, pues toda esta crítica viene por ese estereotipo de mujer, que es un estereotipo, si queréis llevarlo al extremo, pero que es un estereotipo que desde el punto de vista narrativo juega un papel muy importante, que es el papel de poner en líos al detective y luego a lo mejor traicionarlo, porque los intereses de ella juegan en otra liga distinta a los de él. Tenéis algunos ejemplos, bueno, importantes de lo que se entiende por fin fatal en el cine más clásico, de Tyrone Bennett, Barbara Stanwyck, a lo que saca, es a lo mejor un ejemplo muy interesante. Y entonces, claro, aquí viene la gran pregunta, ¿qué ha pasado con el cine negro? Porque si se acaba con Sete Mal, ¿hoy hay cine negro? Bueno, pues es una pregunta interesante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que a lo mejor hoy ya no hay cines, ya no hay géneros del cine en puridad. Podemos encontrar algún ejemplo, ¿no? A lo mejor la comedia sí que se ha mantenido más pura, el musical, por un tema formal. Pero lo que es interesante aquí es ver cómo algunos estereotipos o algunos rasgos del cine negro clásico han llegado a películas de hoy. Yo os he traído algunos ejemplos. Tienes, por ejemplo, un caso muy claro, es el de Blade Runner, no solo por temas lumínicos, por temas de construcción de la ciudad decadente, es que él es el detective de cine negro. Es una película de cine negro llevada, digamos, a un contexto futurista. Pero fijaos también cómo funciona Harrison Ford en esta película. Harrison Ford está hasta las narices de todo. Y es un tío que pasa, pero pasa de todo. El hombre que nunca llegó allí es una revisión de los Coen en un sentido muy clásico. Tenemos cine que intenta emular, si queréis, todas esas ideas, ¿no? de las flores, de la Galia Negra, que intentan volver a esos estereotipos muy visuales. Aquí nos estamos centrando en cosas muy, muy formales, pero también tenemos el cine negro de los años 90. O sea, Pulp Fiction es el cine negro más la macarrada postmoderna, ¿no? Y es justamente ese estereotipo de, bueno, una sociedad que es como la que es, a nosotros nos importa tres narices, justamente la gracia, y eso que dicen muchos críticos, yo creo que acertadamente, de los diálogos de Tarantino, es que los diálogos de Tarantino hablan de cosas, pero en realidad no hablan de nada. Estamos aquí, ¿no? Como empieza Reservoir Dogs, hablando de videoclips de Madonna, aquí hablan de cosas totalmente absurdas mientras están matando a alguien. Bueno, pues esa idea llevada al extremo. De la sociedad es decadente, nosotros hacemos lo que nos da la gana y la adornamos con palabras. La obra de Guy Ritchie es un pelín distinta, pero sigue un poco también ese tipo de estructuras, de muchísimas influencias. Y luego las femme fatales contemporáneas, que siguen existiendo. Tenéis a la chica de Blade Runner, que causa el plano, incluso como seguimos con el tabaco, al menos el cine antes sí que se fumaba. Tenéis aquí Basinger en Lake Confidential, que es claramente una femme fatal, aunque digamos que tiene un tratamiento mucho más dócil. Y Sharon Stone, instinto básico, es la manipuladora, la que hace un juego directo y evidente y hasta explícito de su sexualidad, y la que lleva por el camino de la amargura todos los, los hombres de la película. Y entonces, una vez hemos visto cómo hay algunas convenciones que llegan al cine contemporáneo, ahora viene el tratamiento con el videojuego. El videojuego ha utilizado esas convenciones. Tenemos algunos ejemplos muy recientes, uno muy clásico y otro muy reciente, Grim Fandango. ¿Alguien ha jugado Grim Fandango? Sí. Es una aventura, bueno, se considera una de las últimas grandes aventuras de LucasArts, la que, sabéis que LucasArts hacía aventuras gráficas y luego decidió que quería hacer solo Star Wars y ahí está, solo por Star Wars, con mejor o peor suerte. Digo peor suerte, y en eso voy a poner una tapia de página. Yo recomiendo que entréis en YouTube y busquéis el último juego de Star Wars para Kinect. Veréis cómo está bailando Han Solo en Kinect. Eso define muy bien lo que está pasando con esa saga. Pero os recomiendo porque vais a ver cómo una empresa que era un puntal en muchas cosas por estar dependiendo de una manera escandalosa. Y luego, el ejemplo más contemporáneo, ¿no? El Noir. Hace 2 días se habló de Ellen Noir bastante en la Carlos III. Se hablaba de las virtudes cinematográficas, ¿no? Del plano, de esas caras, de esos gestos, tal cual. Yo al menos destacaba que Ellen Noir, aunque coge mucha convención del cine negro y muchas particularidades, tiene un gran problema de fondo, que es un juego que es un verdadero coñazo. Como juego fracasa, o al menos esa es mi opinión, a quien le encantará, pero es un juego malentendido, es decir, una película, una construcción de cine negro, entendida más como obra audiovisual que como juego. Y en eso es donde estamos. La idea de fantasmagoria, la idea de que apuntaba antes Alfonso, va por esa línea. Cuidado con hacer videojuegos que sean como cine y al final caer en cine. El cine es cine, el videojuego es videojuego. Yo os traigo un ejemplo muy concreto, que es el de Max Payne. En este caso voy a hablar solo del primer juego, hay 2 juegos más, ahora saldrá el tercero, que cambia totalmente al menos una parte de orientación estética. No hablaré de la película, porque creo que si no, no hace falta decir nada de esa película. Quien no la haya visto, recomiendo jugar al juego y ver la película. Y vais a ver lo que supone un buen trauma, como los que jugamos a Mario Bros. Y fuimos al cine de Super Mario Bros. Es el mismo trauma. Bueno, eso era peor. Bueno, Max Payne tiene unas particularidades muy interesantes de cine negro, que os voy a apuntar aquí. Por ejemplo, la idea del clima. Bueno, Max Payne es una historia de decadencia moral de un hombre que empieza con una casita, con el jardín, de casita americana, sueño americano, mujer, hijo, y de eso pasa al inframundo ya a la venganza pura y dura. Cuando sucede ese cambio, todo el juego se convierte en un escenario que es siempre de noche, todo pasa de noche, y está todo el rato nevando. Y de hecho, los medios dentro de los juegos hablan de la peor nevada de la historia dentro del juego. Y bueno, si queréis conocer la metáfora que han hecho algunos autores, decir, bueno, es que los copos de nieve son como esa desestructuración de la mente del personaje, el personaje llora, en fin, toda esta poética, si queréis, más narratológica. Pero bueno, digamos que tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido este de la noche y la oscuridad. Y luego, sobre todo, cómo cambiar los espacios. La primera parte del juego es una parte mucho más de violencia, por supuesto, pero es una violencia mucho más contenida, en escenarios mucho más normales, está el metro, está la fábrica, está la comisaría donde va él. Y a partir de allí es donde ya se nos va la mano, digamos, y empieza la violencia a lo bestia en sitios mucho más sórdidos. Volvemos otra vez a esa idea del inframundo del cine negro, prostíbulos, casas abandonadas y clubs nocturnos. Max Payne, bueno, es Maximum Pain, Máximo Dolor, ahí fueron poco sutiles los diseñadores. Tiene un capítulo que se llama Jugando a Bogart, por lo cual hace una conexión directa con ese personaje de Humphrey Bogart, y tiene un papel muy concreto dentro del videojuego, que es el papel de los analgésicos. Los que hayáis jugado sabréis que cuando Max Payne recibe impactos, tenéis ahí la figura del personaje, la parte roja es, digamos, el dolor que está soportando por impactos, Max Payne no se cura. Que eso es muy Chuck Norris, luego veremos algo de Chuck Norris. Pero no en mi ponencia, pero algo veremos. En el sentido de que a Chuck Norris nunca lo puedes herir, ¿no? Es inmortal, es todas las cosas que hay por internet sobre estos temas, ¿no? Chuck Norris se deja herir, pero nunca puede ser herido. Pues a Max Payne le pasa algo parecido. Max Payne, o lo matas, o él sufre, sin más, porque ella sufre. En el momento que pierde su familia, sufre. Y el papel de los analgésicos es hacer más llevadero ese sufrimiento. O sea, fijaos como un elemento narrativo dentro del videojuego que tiene una propiedad interactiva, que es la de recuperar vida, como sería en otros juegos. Aquí no recuperar vida, aquí es hacer más llevadero el dolor, que es el dolor que ella sufre, tanto que es un personaje de cine negro. Sí. Y luego está Max Payne, los enemigos y la sociedad. Los enemigos, por supuesto, con ellos no hay que negociar nada. No cabe el diálogo, por supuesto, esencialmente cuestión de venganza. Pero ¿cómo se representa la sociedad? Pues solo con dos personajes. La sociedad, o son yonkis o son prostitutas, nada de más. Con lo cual, o estás enganchado a la droga o estás sometido a un tráfico sexual. Eso es totalmente la traslación, si queréis, interactiva y directa de la sociedad contemporánea, de esa decadencia que evocaba el cine alemán dentro del juego. Y luego está la idea del bullet time. La idea del bullet time que aparece en Matrix, no sé si lo sabréis, pero el bullet time no nace en Matrix. El bullet time nace en este juego. Y luego Matrix lo llevará al cine. Pero el primer juego visual que utiliza esta técnica es este juego, no es Matrix. También hay una femme fatal que aparece mucho más en la segunda parte, pero bueno, que también es destacable, que es Mona Sachs, que es una asesina a sueldo igual que Max Payne. Y, por supuesto, en el momento en que aparece ella, él se cree todo lo que ella le dice y al final engaña. Y le traiciona, aunque luego hay una redención final, pero hay un proceso de la mujer que también utiliza parte de su sexualidad para engañar al protagonista y para engañarlo y para llevarlo por el mal camino. Y luego está la idea romántica, ahora veremos un ejemplo, de la muerte, de cómo ese desencadenante lleva a una catástrofe irresoluble. Él pasa de la muerte de su mujer a ser un héroe melancólico, a ser el ángel caído. Ahí nos vamos a la idea bíblica. Es decir, él está triste porque ha muerto su mujer, él descubre otros elementos de la trama, descubre un tema de drogas, descubre un tema de mafias, ve que la muerte de su mujer, que supuestamente es por un atraco en su casa, no es que entra en su casa, matan a su mujer y a su hijo, ve que eso no es gratuito, es decir, que no ha sido, digamos, un simple atraco, sino que hay algo detrás, y decide investigar. Y eso le lleva a la espiral de venganza. Espiral de venganza que justifica un juego de acción. ¿Por qué Max Payne es un juego de acción? Porque va de la venganza. Y aquí también hay unos elementos que los diseñadores metieron y me parecieron curiosos. Hay un nivel que entramos en un edificio que es el Ragnarok, que es un club de nocturno. Ragnarok en mitología nórdica es el destino de los dioses y es el apocalipsis. Estamos hablando del apocalipsis como en nuestro caso. Solo que sucede después de tres largos inviernos. Fijaos cómo se enlaza todo. Siempre nieva, tú entras en un sitio que es el apocalipsis, es como que está todo muy predestinado. E incluso, si consultamos un pentagrama que hay en ese nivel, vemos que hay tres cartas. La torre, que se corresponde con el local, el muerto, que va a ser al mafioso que lo vayamos a matar, y el ejecutor, que somos nosotros. Porque, si no quedaba aún claro, ahí se refuerza con muchos elementos de este tipo. Y finalmente, este esquema, que bueno, es un esquema si queréis muy a la ligera, pero que creo que puede ilustrar bien esta idea. Max Payne es un juego que pasa de una sociedad ideal, del sueño americano, a la melancolía por la pérdida de la familia, a ir al inframundo de los vivos, es decir, a ir a esa sociedad de su mundo para gestarse una venganza, y eso es interesante, esa relación de frontera con el mundo de los muertos. Os voy a poner un vídeo, muy brevemente, para que los que hayáis visto los que hayáis jugado el videojuego, hay ciertos momentos en los que Max Payne tiene pesadillas. Entonces, es muy interesante, sobre todo los que conozcáis más la obra de David Lynch, la obra fílmica de David Lynch, cómo se hace el juego, cómo se juegan los pasillos, las ventanas, el fuego, la sangre, para evocar todo su realismo. Claro, eso dota al personaje de una capacidad psicológica. En alguna parte, el bebé estaba llorando. Que es, jugamos a la pesadilla de Max Payne y eso a la vez, digamos, nos dice mucho del personaje. Esto, por ejemplo, es una reproducción de su casa y él empieza a andar por pasillos, que son pasillos larguísimos. Vamos a la cámara, cómo se. Bueno, no veis nada. No. Con la poca luz. Bueno, él va andando por pasillos y esa es otra particularidad de Max Payne muy interesante, que es se combina el juego normal se eliminaba desde la foto. Con escenas de vídeo con la esto. Familia, la felicidad capturada en un momento por ahora. Había pensado que duraría para siempre, hasta que la muerte nos separe. No quería pensar en ello. Tan pronto como no lo hiciese, nunca podría ocurrir. Pero había roto mi propia regla, la idea simplemente se había colado en mi mente. El miedo era como agujas oxidadas pinchándome en el cerebro. Frías y carrosas se deslizaron hacia mi pecho. Combina con escenas de novela gráfica. Después la novela gráfica además se puede consultar algo. Con lo cual, aquí hay elementos muy sordos. O sea, es una pesadilla que es muy interesante de ver, aunque tenga elementos muy sórdidos. Porque, ya os digo, define, ya veis, los regueros de sangre. Hay que seguir el regueros de sangre, hace tu hijo que ha muerto y lo oímos llorar. La cuna con el niño muerto, aquí las hay unas letras, un juego infantil de letras, como la palabra de, ¿no? De muerte. En fin, es todo bastante bastante sórdido y no deja de evocar pues, un poco esa idea, ¿no? La idea de el viaje del héroe que acaba buscando una venganza y acaba como acaba. Yo recomiendo que juguéis, si no habéis jugado al primero, luego que juguéis a toda la saga, vamos a ver qué tal sale el tercero. Y sobre todo, concluir con una idea muy clara. Los videojuegos pueden crear unos marcos de ficción mucho más interesantes cuando beben de, por ejemplo, convenciones del cine. Max Payne es un juego de tiros. Y vale, Max Payne tiene el bullet time, y tiene armas, y tiene una tecnología que en su momento está muy bien. Pero lo que diferencia a Max Payne de cualquier otro juego de tiros no es la jugabilidad. Hay una parte importante de jugabilidad, pero lo que realmente lo diferencia del resto de juegos es cómo se vincula ese mundo de ficción, esas motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos, esa estética, con ese tipo de juego de acción. Nada, muchas gracias. Vamos a trasladar a otros géneros cinematográficos y sus relaciones con los videojuegos. Y además esa reflexión con la que ha cerrado, que es, aparte de la jugabilidad, el mundo de ficción asociado. Bueno, y ya, sin más.